Y ya tenemos las próximas invitadas aquí en el estudio de la 98.1. Nos da mucho gusto recibir a Mirta y a Cristina. Mirta, directora del Instituto Superior Bernardo Jussey. Mirta, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes y gracias por invitarnos. Bueno, bienvenida. Un gustazo. Cristina, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Cómo estás vos? ¿Tu cargo cómo es? Regente. Regente, ahí está. Bueno, con Cristina veníamos conversando con las ganas de presentarle a la gente. Saben que este programa busca ser una un reflejo, un intento de un documental radiofónico sobre nuestras instituciones, intentando y con la convicción de que reconociéndonos, conociendo cómo funcionan, cuál es la historia de cada una de nuestras instituciones y organizaciones comunitarias, podemos encontrar nuestra identidad común como capillenses. Soñamos que este programa también lo escuchen dentro de 20 años alguna gente tratando de documentar qué pasaba en estos tiempos. Contemos un poquito, a ver, ¿qué podemos contar de la historia del instituto? ¿Cómo nace el instituto aquí en Capilla del Monte? Bien, el Instituto Superior Dr. Bernardo Jussey es un instituto de formación mixta, es decir, que cuenta con formación docente y formación técnica. Una institución relativamente joven, hablamos de 33 años, surge allá por mayo de 1986, gracias que a una comisión impulsada por su directora, en ese momento, María Teresa Oviedo de Montoya, a quien tuve la oportunidad de conocer en el 25 aniversario del instituto, cuando llegó a Capilla del Monte como directora que había concursado. Realmente fue una gran satisfacción, alegría encontrarme con la directora que había formado parte de la fundación del instituto. Nace el profesorado en Geografía y Ciencias Biológicas en mayo el 24 de mayo de 1986. Como anexo del colegio, el nombrado Colegio Nacional. Claro. 3 años más tarde, ya Instituto Nacional Superior, y ya como Instituto Nacional, nacen 3 tecnicaturas, porque esa comisión se vio impulsando no solo para formar profesores, sino también técnicos superiores. Y con diferentes nombres durante estos años, la formación en turismo, gestión e informática. Sí. Hemos crecido, seguimos creciendo, porque además brindamos cursos de formación profesional, que Cristina después va a hablar, y también somos instituto asociado del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de Córdoba. Es decir, que también brindamos formación posinicial, especializaciones en gestión directiva y otros seminarios. Uh-huh. Me interesa esto porque cada vez que hemos hablado con la gente, sobre todo de las escuelas primarias de Capilla, siempre nos cuentan que en el origen hubo una especie de despertar o interés comunitario, digamos. Uh-huh. En ese caso, en las escuelas primarias, fue con vecinos que se reunían porque querían que haya una escuela y a partir de eso se moviliza. Y vos me contás que, bueno, hubo una persona ahí que se puso... ¿Cómo fue el objetivo? ¿Qué te contó del objetivo? ¿Por qué se movilizó? Esto nos interesa saber. Claro, la comisión pro terciario, y sí, que, como ya les dije, su directora y también docentes que consideramos fundadores, ellos se vieron movilizados por, al no haber una institución de nivel superior que brindara la posibilidad de seguir estudiando a egresados del secundario, es que con esa intención hacen todos los trámites, que por supuesto llevó tiempo, trabajo, esfuerzo, y es así como surge el profesorado en Geografía y Biología, y más tarde las tecnicaturas. Fue con la intención de que Capilla del Monte contara con una institución para que jóvenes estudiantes pudieran cursar el nivel superior sí. en Capilla del Monte. Bien, y han pasado muchas cosas, ¿no? Porque del ser nacional después han cambiado tanto, ¿no? Las cosas. Sí, la transferencia a las provincias claro. en el año 1994. Somos un instituto de gestión pública y que depende del Ministerio de Educación de la provincia. Cristina, no, quería comentarte cuando Mirta iba relatando la historia. Algo más casero, digamos, del yo en ese momento estaba estudiando en el Colegio Nacional, en el Colegio Nacional. Y recuerdo que sí, la directora era María Teresa Oviedo de Montoya, y en ese momento los padres que se juntan, padres de alumnos también del colegio, porque en esa época, si uno quería seguir con los estudios superiores, había que viajar a Córdoba. Viajar a Córdoba hace 30 y pico de años, no era por ahí tan sencillo. O sí, depende del punto de vista claro, que se vea. Estaba el tren, por ejemplo, cosa que ahora no tenemos, pero, claro, pero de todos modos no era sí, fácil. Sí, digamos, sí, por ahí no podía ser para todos los que querían claro. seguir estudiando. Y me acuerdo que en la familia se generaba toda como una historia cuando los hijos se iban a Córdoba y eran todos acuerdos entre los padres y todas cuestiones que movilizaban a la familia. Claro. Y surge... Tu familia estaba... Claro, sí, sí, mi familia estaba... Involucrada. Sí, la verdad que muy visionarios en una época donde los institutos superiores recién empezaban, a través de la ley, empezaban a establecerse en la educación, y en ese momento en particular eran más los institutos privados superiores que podían hacerlo. La educación superior estaba más centralizada, la pública estatal en las universidades. Y es en ese momento donde se crea nuestro instituto, más o menos por esa época, donde empiezan también otros institutos a tener la posibilidad de empezar a instalarse en el interior de la provincia. Sí. Que es donde... Es una gran responsabilidad, ¿no? Digo, crear y construir docentes, futuros docentes que van a ser los educadores. Si ustedes tuvieron que marcar objetivos que institucionales que se han puesto, más allá de... ¿Hace cuánto estás vos? Ingresé en diciembre del 2010, 9 años bueno, prácticamente, ¿sí? Y las instituciones se mueven con algún objetivo institucional. ¿Cuáles marcarían ustedes? Uno de los objetivos, o sea, es seguir creciendo institucionalmente, brindando posibilidades y cambiando las ofertas educativas, porque agregando, modificando de acuerdo a las necesidades de nivel provincial y también a nivel regional o local. Uno de los objetivos es seguir creciendo y seguir trabajando con ese impulso. Algo que cuando yo llegué a Capilla del Monte en el mes de abril, porque primero, bueno, al concursar como directivo tuve que venir a observar la institución, y lo que yo pude observar es que el colectivo docente se movía con una actitud entusiasta, con esfuerzo, en medio de condiciones edilicias que no eran para nada favorables. Sí, que vamos a hablar después porque todavía tienen algunos reclamos importantes, ¿no? Sí, pero bueno, en relación a lo que yo visibilicé en ese momento, hemos mejorado mucho a nivel edilicio. Por supuesto que seguimos pidiendo, reclamando y queremos embellecer más el instituto, pero lo que queremos conservar es esa impronta con la que nace. Y bueno, el colectivo personal docente y no docente sigue trabajando en ese sentido para mejorar la formación docente, formación técnica, brindando el servicio educativo a la comunidad. Mm. Estamos abiertas también a las demandas, a la escucha. Ajá. Cristina, ¿y qué diríamos, de aquel momento a hoy, las carreras, cómo han cambiado? ¿En función de qué? Porque han agregado también. Sí. De paso te cuento, aunque a mí no me preguntaste, sí, que yo estoy en la institución hace 25 años, cumplí el año pasado. Bien. No sé si es bueno o es malo en esta altura, pero lo tengo que decir porque es así. Sí. Bueno, tú la conoces. La conozco. Podemos. He trabajado como docente, he trabajado como en muchos ámbitos, porque antes el personal por ahí no era suficiente o por ahí no llegábamos. Bueno, después como coordinadora era como regente. Son distintos enfoques, pero sí conozco la dinámica. Y bueno, tengo la verdad también, Mirta también, aunque se incorporó hace poco, pero mi sentido de pertenencia es como una cuestión ya que traigo incorporada. Claro que sí. Lo que veo que hemos podido ir cambiando es el posicionamiento de la institución en la provincia. Ajá. Ser instituto asociado del ISEP, que es un Instituto Superior de Estudios Pedagógicos relativamente nuevo, que solamente tiene 8 institutos en la provincia asociados y que nosotros fuimos uno de los primeros. Quiere decir que estamos yendo por un buen camino, además favorecidos por la posición geográfica de nuestra institución, por supuesto. Nuestro instituto es como más fácil de llegar desde las localidades del norte y de muchas de las del sur, de allí provienen nuestros alumnos. Sí, tienen muchos del norte, ¿no? Muchos. Los alumnos recorren muchos kilómetros y a veces en viajes no muy agradables para llegar, y vienen y se van a altas horas de la noche. Así que ese esfuerzo también consideramos que es porque aquí encuentran una formación que ellos es la que están buscando. Sí. Y bueno, estas modificaciones que vos decías que he visto es esto, de ir acomodando que el instituto no se vaya quedando atrás de los cambios del sector socioproductivo, que podamos ofrecer egresados que estén a la altura de lo que requiere la sociedad, tanto en la formación docente como en la formación técnica, y seguir estudiando qué es lo que se necesita en Capilla del Monte, qué necesitamos saber, de qué podemos trabajar para adaptar la oferta a esa demanda. Uh-huh. Hoy, las carreras que hay, ¿cuáles son? Las tecnicaturas son en redes e infraestructura, en gestión de las organizaciones, en turismo, que ya está terminando, y en diseño gráfico. Uh-huh. Esas son las que están ahora. Tenemos una proyección para el año que viene, pero todavía nos tienen que contestar. Queremos sostener y crecer, como decía Mirta, en el área de técnica, tener cubiertas las áreas de gestión, de informática, de diseño, turismo, y estamos incursionando, si es posible, en el área de salud. Uh-huh. Y con respecto a diseño gráfico, quería decir que, bueno, tenemos muy buena matrícula, tenemos casi garantizada la apertura de 3 cohortes, sí. También por responder a demandas del sector socioproductivo. Yo recuerdo cuando arrancaban, que estaba Agustín en ese momento y también. Agustín y Agustín fue quien colaboró, sí. Con mucho para... que se diera la apertura. Pero por eso también estamos agradecidos, sí. También. La inscripción de gente sorprendió, ¿no? Y ahora estamos funcionando en turno mañana, que también queremos desmistificar. Ajá. De que la concurrencia es solo para el turno vespertino o turno noche. Tenemos una buena matrícula. Y respecto, quería agregar de los profesorados, algo que observé en estos 9 años, cómo fuimos fortaleciendo la vinculación con las escuelas asociadas. Nosotros llamamos escuelas asociadas por el trabajo compartido que hacemos en relación a la formación docente, y especialmente muy enriquecida con los dos IPEN, el IPEN 279 y el IPEN 88. Cómo agradecer y cómo... el cómo nos abren las puertas día a día para que nuestros estudiantes practicantes puedan cubrir la cantidad de horas de prácticas docentes en la educación secundaria. Claro. Que eso también refiere a un cambio de plan, a un cambio de políticas educativas, porque el hacer docencia se aprende en terreno. ¿Y dónde, sí, es el terreno? Las escuelas asociadas. Exactamente. Y también nos hemos crecido porque también hemos firmado convenios y estamos trabajando con el IPEA 343 de Los uh-huh. Cocos, la Escuela Normal Superior Arturo Capdevila de La Falda, y también 2 instituciones de Cruz del Eje. Entonces, a eso referimos cuando seguimos creciendo con un, claro, trabajo sostenido que cuesta mucho en cuanto a la articulación por uh-huh. las distancias físicas, pero bueno, los espacios virtuales también nos han ayudado, claro, a crecer. Se en aprovecha. Ese sentido, sí. Les quiero preguntar, con lo que cerramos todas las notas y que tiene que ver con una proyección, lo que nosotros entendemos que proyectando los sueños o las utopías que no están de más y que a veces les bajamos el precio, pero son el horizonte que uno pone para caminar, ¿no? ¿Hacia dónde quisieran que vayan? Digo, y acá pongo el escenario Capilla del Monte, ¿no? Como comunidad, como sociedad y con el rol que ustedes tienen en la educación, ¿qué soñarían de aquí a 20, 30 años? ¿Qué imaginarían? ¿Algún gesto o alguna cosa material o algo más inmaterial que ustedes quieren poner ahí como por delante, hacia dónde caminar? Algo inmaterial, sí. Que el nombre del Instituto Jusey de Capilla del Monte siga vibrando, como bien dijo Cristina, en la provincia de Córdoba y en toda la provincia somos nombrados por distintas acciones que llevamos adelante, por la formación, por el compromiso con que asumimos la gestión directiva, la gestión del currículum, y en esto acá está muy presente porque hay un colectivo docente y estudiantes que trabaja para que ello acontezca, lo inmaterial, sí. Que siga la trascendencia, que el Instituto Jusey se siga nombrando por la formación que brindamos. Queremos sostener 5 carreras en lo posible. Cambiaremos el plan de estudios, tenemos que responder a las demandas, pero conservar las 5 carreras, seguir con los cursos de formación profesional en técnica, seguir abordando la formación docente posinicial, siendo instituto asociado del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de Córdoba. Seguir creciendo, pero con compromiso, responsabilidad. Bien, qué lindo nombre además que tiene, ¿no, Jusey? Algún día vamos a hablar, pero hay que reivindicarlo, sobre todo en estos tiempos que estamos volviendo a reivindicar la ciencia, el conocimiento, que es tan importante. ¿Cristina? ¿Sí? Bueno, no, escuchaba lo que decía Mirta, ha sido muy clara. Pensaba lo mismo, que poder sostener o mejorar la calidad de la formación de toda la gente que nos elige, y seguir siendo un instituto que, más allá del formato, si se llegaran a modificar los tiempos y si eso se requiriera, poder seguir estando vigente en el interior de la provincia para que sea accesible a todos los que decidimos vivir en estas zonas. Bien. Valorar los estudiantes, porque ellos agradecen a los directivos, agradecen a los docentes, y nosotros, sí, les decimos que sin su trabajo, esfuerzo, compromiso, nada de lo que ellos aprenden y hacen sería posible. Entonces también, o sea, los estudiantes que en el instituto tienen su voz, su lugar, pero también su trabajo, el esfuerzo que muchos estudiantes hacen, que no solo por asistir a las horas de práctica, sino por hacer por nuestro instituto. Entonces, los estudiantes queremos reivindicar todo lo que hacen. Muy bien, nos quedamos con eso y compartimos entonces ese sueño común. Nosotros les agradecemos muchísimo la presencia, compartir con nosotros este documental que intentamos quede como registro también, para que nos sirva y seguir encontrándonos. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias a vos. Gracias. Ahí pasaba Cristina, Mirta del Instituto Superior Bernardo Jusey. Nosotros continuamos en nuestra agenda común.